Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 394, grabado el lunes 5 de noviembre del 2012. No me salió el eco. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Ticoman. Es que el eco te sale hablándole a la parte de la maceta. Sí. También tenemos por acá vía Skype desde un lugar que escondido donde reside. Yo no sé qué tan escondido ahora porque todos los días le está poniendo ahí en Foursquare. Check in. Britoman. Hola. Buenas. Bienvenido. Y también tenemos por acá a Julius. Hola, geekos. Yo soy Omar Rand, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Y esa chica que está ahí bailándoles muy seductoramente esta noche a Julius es la masita de Behavior. Sí, me he hincado para que me confunda. Sí, sí, por eso es que cree que es Brito. Y te ha rasurado un punto en la cabeza. Sí. En forma de conejito. Sí, ahí te dejé a la matita porque la Sara Underwood está aquí conmigo. ¡Ah! Ya se puso celosa. Así le pusiste la con armada. Con permiso. Vamos a visitar a Brito, ¿no? Así le puso ahora el nuevo. Se va a hacer el otro episodio, pez. Espero. Antes se llamaba Sakura. La puse. Sí, con la puse. Hola, señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior, que en este momento está haciendo cosas inmencionables al dibujo de Britoman. Al recorte de cartulina. Sí, al recorte de cartulina que tenemos acá. Ocupamos poca cartulina. Sí, porque somos conscientes de la naturaleza. Es porque, señoras y señores, tenemos un productor ejecutivo cuyo nombre es Miguel Díaz. Ahí está. Bienvenido. Ahí sí salió el eco, ¿verdad? Sí. Es que se está pregrabado. Muchísimas gracias. Sí, por eso es que yo todavía no sé quién es el productor ejecutivo. A nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo, muchísimas gracias. Ándale, felicidades, besito. Sí. No, no lo pudiste escuchar. No sé, pero cuando yo vos lo repetís, sí. Ah, bueno. Ok. No se escucha en el. Ahí. Sí, no, pero vamos a ver. Miguel. Día. Hoy sí lo escuchaste. Yeah, ahí sí. Está. Sí. Ah, o sea que sí se podía, mira ahí. Y al sensei lo has tenido en. Paja que le hemos dado al sensei. Sí. Y por eso no habla el sensei porque piensa que es aburrido. Sí, pero Charro, no le digo, no le digo. Pero cuando hablamos de él. Sí. Bueno, la razón por la cual tenemos acá, bueno, es porque nuestro productor ejecutivo nos ha dado dinero y con eso nosotros podemos pagarle a la masita de Behavior y todos felices. Todos felices. Señoras y señores, vamos a empezar este super fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias y cómics. The comics. Y solo por eso voy a comenzar con una que no es de cómics. A ver, cuéntanos. Mira, ya NBC anunció la fecha en que va a reiniciar Community. Porque vaya, el fin. Originalmente, octubre 19 era la fecha en la que habían programado, un viernes por cierto, el inicio de la nueva temporada, la cuarta. Pero sin embargo, a última los hora... Los viernes eran como que no muy... Ah, no, el viernes es la fecha, es el cementerio de elefantes para series de televisión, es donde van a morir. Sin embargo, hoy se arrepintieron, pensaron que valía la pena darle una oportunidad, un fighting chance al programa. Pero solo uno. Solo uno. Y va a comenzar en febrero 7, o sea, hasta después del reinicio de fin de año, de las fiestas. Le van a dar jueves su día inicial, que es el día de las mejores series que tienen. Es el mejor día. Es cuando es una... must see TV. Es hasta ahí no sí. Ajá. Le van a dar el slot de 30 Rock. El slot. La Bird of Paris. Porque es la última temporada. The final season, entonces después que termine 30 Rock le van a dar, se quedan sin dar nada, así que ahí van a meter Community. Nice. ¿Qué va a ser el final season? Y es, es media season con. Si pega bien. Y ahí se la juegan, pero por lo menos le están dando. Por los nuevos escritores, ¿no? Sí, sí. Nuevos escritores. Y ya vieron que Chevy Chase se metió otra vez en lío y hizo un comentario racista. Eso ya es noticia vieja, fue hace como un mes. Pero otra vez relacionado a Community, algo de hablar negros de mala forma de ellos. Damn. Así que la gente, el público está ahí en contra del actor. Dicen por qué lo están aguantando tanto, que ya lo tenían que haber echado. Vamos a ver, DC Comics ya anunció cuáles son las nuevas series que va a comenzar a publicar en enero, porque ya se había anunciado que se iban cuatro. Dijeron hasta la bye bye. Solo habían anunciado la de Justice League of America. Que por cierto, ya viste que para subir las ventas, me imagino, va a tener portadas alternas. Eso para mí ya es patadas de abogado. O sea, al decir alternas es tener dos al mes. No, o sea, va a tener varias portadas. ¿Para qué comprar varias veces el mismo cómic? Pero ¿sabes cuántas portadas va a tener? No. 52. ¿Cómo? Sí, una por cada estado de los United y más Puerto Rico y Washington D.C. What? ¿En serio? Aquí tengo la noticia. No jodas. Sí, aquí dice que como... No, eso que como, debe ser prohibido. Que como va a ser Justice League of America. The American, o sea, Justice League. American Justice League of America. Y que cabal, que va a tener 52 portadas variantes. Una por cada estado de los Estados Unidos, más Puerto Rico y Washington D.C. La portada inicial va a tener una bandera americana, mientras que cada una de las portadas alternas va a tener elementos de su respectivo estado. O sea que... No. De Florida va a tener Disneylandia. Y solo que ya es Disney World. Disneylandia es en California. Ah, sí. Bueno. Además de eso han anunciado, aparte de esas... Ajá. Una serie dedicada a Katana, la que sale en las Birds of Prey. Que no la siento que cargue una serie ella solita. Definitivamente no. Está bueno para que se la carguen a ella, pero una serie. Voy ahí. No, es que realmente ella jamás ha estado en una serie propia. Siempre ha sido parte de algún equipo. Siempre se la han robado. Después va a haber una serie que se llama Vibe. No me preguntes de qué, solo sé que son... Bite. Es un personaje puertorriqueño que fue miembro de la JLA y va a estar en el equipo de Justice League of America, ¿no? Ok. Antes fue miembro de JLA cuando estaba en Detroit. Por Detroit también le gustaba. Era uno de ese equipo estelar de héroes. Es un puertorriqueño que podía breakdance. ¿En serio? ¿Y ese es el poder? No, puede generar vibraciones. Es como Avalanche de los villanos mutantes. Ya. Yeah. O sea, sí. O sea, va a ser ahora Justice League of America y Puerto Rico. No, yeah. Y la parte del Justice League of America es Hawkman, que es un alien. Katana, que es japonesa. Este Vibe, puertorriqueño, va, está bien. Y el Martian Manhunter, puta, no es ni el... De Marte. Yeah. De Marte. Que ya tienen Green Car, no te preocupes. Sobre todo el detective Marte. El Martian Manhunter, sí. Y tienen Green Arrow y Green Lantern, o sea que sí. Y lo otro que anunciaban, que Green Arrow le van a cambiar nuevamente el equipo creativo. Acuérdense, o sea, que lo cambiaron allá por el 4, le dijeron hasta la bye bye a los que estaban, pusieron Alan Jorgens y a otro suplementales hasta en el 7, el nuevo equipo. Cuidado ahí con la Selena. ¿Qué? La Sarah Jean Underwood. No, yo le sopló algo. Okay. Bueno, sigamos. Otra noticia que tampoco es de cómics. CBS, la cadena de CBS, CBS anunció ya que van a desistir al fin de tratar de poner su propio sitio con sus series y se van a meter al Hulu. ¡Ah, bye, bravo! Así que ya Hulu va a tener todas las series de CBS, que son, ¿cuáles? CSI. Big Bang Theory. Ah, sí. Más otras CSI. Ah, Big Bang Theory. Y, ¿Qué más? No sé en realidad cuáles son. Three and a Half Men. Pero, sí, Three and a Half Men. O sea, las que pasan en Sony, prácticamente. Sí. Entonces, ya van a estar entonces ahora en Hulu, y básicamente lo único que queda es Fox. Esperamos que no esté en Hulu. Okay. Creo que no está en Hulu, es el único que no se había metido porque también tenía su propia cosa. Okay. O sea que casi todos van a estar en Hulu. Todos van a estar en Hulu, parece, mira, al fin. Mira, otra noticia, tampoco de cómics. Ya. De que ya está hablando Sylvester Stallone de Expendables 3. ¡Hala! Y dice, hoy sí, ya tenemos confirmado a Nicolas Cage. ¡Ya entró al club! ¡Ya lo aceptó Nicolas Cage! O sea, que ese Spike se tira un tiro, Nicolas Cage. Es como sí. Que puta, soy bien. Estoy en el club de los... Sí, porque según él todavía estaba ocurriendo. No, es que el papel que le ofrecieron es... Él va a ser el rookie del equipo. Sí, o el malo. También ha puesto aquí sí, porque que Jason Statham... Que quieren a Harrison Ford. Quieren ver si consiguen a Harrison Ford, a Wesley Snipes y a Mickey Rourke. Que Mickey Rourke estuvo en la primera. Sí. Ajá. Wesley Snipes no ha estado actuando recientemente porque está preso. Sí, está en problemas con ¿en serio? Por impuestos. Por impuestos, evasión de impuestos. O sea, no pagó todos los impuestos, entonces no se paró preso. Así que va a estar interesante esto. Sí, Nara, los que nos escuchan en Estados Unidos paguen impuestos. Sí, es que serio, les caen con todo. Eso es peor que vender de la colombiana. Otra noticia, si usted era, bueno, no, dicen por ahí que Microsoft va a cambiar el MSN, el chat ese que existía antes, y lo va, ese va a desaparecer, va a dejar incomunicado a todas las 37 personas que todavía lo usan. Y lo van a incorporar a Skype. No es como que las dejen incomunicados, porque yo ya probé solo por curiosidad. Ajá. Y ya en el nuevo Skype con tu ID de ese entras y te comunicas, te están tus contactos y todo. O sea que, en Skype ves tus contactos de la gente que todavía ocupa el MSN. Sí, si vos entras a Skype con tu, ya Skype 6, ajá, con tu ID que ocupabas en MSN, ahí están tus contactos, ahí está todo. Interesting. Okay. Además de eso, Jamie Foxx está en conversaciones para hacer el papel de Electro en Amazing Spider-Man 2, con lo cual el final de la película donde se veían unos truenos y que alguien iba a hablar con el Dr. Connors, por lo menos la pista de los truenos que nos indicaba que posiblemente era Electro, participación de él, no necesariamente la persona que entró a hablar con Connors, no andábamos tan perdidos. Ahora, es interesante que han escogido un actor afroamericano para interpretarlo, me imagino por el hecho de tener un poquito de variedad racial en las películas, que hasta el momento, aparte de un monstruo verde, no había ninguna. La nueva representante del voto verde. No, pero ¿qué tanto va a conversar? Hey, ¿qué hacer? Mi money, a ver si le pagan lo suficiente. Eso es lo que hay que conversar. ¿Hay pago? Sí, vale. Sí, seré. ¿Cuál era el otro? Bryan Singer, ya oficialmente director de X-Men, Días de Futuros Pasados. Volvió con la cola entre las patas. Volvió, mira. Al que la que es vuelve, ¿verdad? Así dicen. Y la que no se hace. Se hace la verdad. Marvel ya anunció que van a volver a publicar un paquín dedicado a los Young Avengers. El equipo va a mantener de los personajes originales a Wiccan, Hawkeye y Kate Bishop como Hawkeye, que por cierto esta, si no me equivoco, es la misma que está saliendo de Psychic en la nueva serie de Hawkeye, el solo. Y no se ve tan bichita, se ve ya más madurita y buena. Pero también entiendo que va a tener a Loki. Ah, entonces, a eso iba, gracias. Esos son los tres de los originales, porque uno de los demás ya se murió, el otro se fue y el otro... ¿Cuál se murió? El final. Deshicieron a la visión, a la versión de ellos de Vision, porque... Stature se murió. Stature es la que se hacía... grandecita, esa es la que se murió. Se murió. Sí, o sea, se murió. En la serie donde van a buscar a la Wanda, a la Bruja Escarlata. Yeah. Y bueno, como dice el Tico, los nuevos personajes va a estar incluido Loki, que acuérdense que en la serie de Thor lo convirtieron en niño y no está maleado aún. Va a aparecer Marvel Boy. Mira. Ajá. Ahí. Tengo ganas de leer Journey into Mystery, que es el título que era protagonizado por Loki, porque dicen que esa serie fue muy buena, pero al final como que... spoiler. El Loki vuelve a... el niño Loki vuelve a ser poseído por... el espíritu de Loki adulto. Ajá. Porque parte de la onda de la historia es de que su parte mala había tomado la forma de un cuervo que siempre acompañaba al Loki niño. Ah, okay. Y que el Loki le decía, ¿cómo se llama? Okil. Era el nombre de Loki al revés. Okay. Entonces, y nadie Ikol, sería Ikol. Ikol. Ah, sí, Ikol, perdón. Entonces, algo pasa al final que parece que Ikol toma posesión del cuerpo. Ya. O sea, lo rostizó en un descuido al cuervo y se lo hartó. Y, algo así, y no se... A mí el que me llegaba de esos era el Iron Mancito que tenía en la primera serie. Que era el malo, por cierto. Sí, que era el malo, que era... ¿Cómo era, se llama? Kang. ¡Kang! Era un futuro Kang. Era Kang. ¿No? Ah, vos estás hablando de Young Avengers, sí. Ajá, Iron Lad se llamaba, creo. Iron Lad. Y además de esto va a haber un personaje femenino que se llama Miss America Chávez. Bueno, América es todo el mundo, sí, claro, pues, no necesariamente. Allá Miss America. Miss America. Miss America, ¿qué opina de la situación mundial? Ay, yo quiero la paz del mundo y la paz. Y con una traductora en la parque. Ah, de traductora y la de los sordos también, hay que hacerlo. Mira, disculpen que tenga que meter esto, pero hoy con el problema este de Sandy, ha estado mayor, el alcalde Bloomberg hablando un montón. Ah, Bloomberg, Tito, tiene un Twitter, la traducción española. Ah, pues tiene una, hay una, la traductora, la que él, pero no traduce, sino que para los sordos, que hace esa cherita. Ah, mira, se ha hecho una fama increíble. Se robó el show, dicen. Es bien expresiva la voz. Porque es súper expresiva. Yo no había captado y empecé a ver todos los videos de ella en YouTube. Y mira, cagada de la risa. Y que te mate aguada de la risa. De ver, ya lo voy a buscar. Y ves los comentarios de la madre dicen que, o sea... Epic. Epic. Ni siquiera le ponen caso a lo que está diciendo Bloomberg por estarla viendo a ella. Porque la chera... Y nadie entiende ese lenguaje. Y Bloomberg diciendo, todo está bien. Y la bicha... No, pero es que la bicha... Las señas que hace, mira, qué cagada de la risa, de verdad. Es que tiene... Pero, bueno, lo tengo que ver porque tiene que hacer las señas estándar, las del alfabeto de ellos. No se las va a inventar. No se las inventa, pero las expresiones de la cara es como que... Puta sea, ¿dónde es la que está pasando? ¡Ah! O sea, ¡huracán! Esa es la seña para huracán. ¡Cochina! Esa es la seña para huracán. Para sordos, huracán es ¡ah! Salís corriendo y, o salís volando. ¡Huracán! Y todos los sordos, sí, entiendo. Ah, claro, sí, dice que está haciendo un gran norte. Nivel 3 el huracán. Ah, sí, exacto. Ráfaga. Ráfaga. Pues sí, hombre, entonces, cómics. ¿Qué más? La super noticia fabulosa. Bueno, espérate, solo vamos a decir que Jim Lee hizo el diseño de 5 carros Kia que utilizaron en el show de automovilístico SEMA 2012. SEMA. Pero están bien chivos. Uno dedicado a... El mejor es el de Flash, lo cual no es ninguna sorpresa. Mira, acá está. Y va bien rápido ese carro después de que le pintaron el emblema. Mira, es Kia, no puede ir por más que le pinten, pero está... Un carro así, yo me compraría. No, ¿con el símbolo de Flash? Sí, con el símbolo. Llevar a tus hijas al kinder así. Como... ¿Sabes el problema? Que creo que le quitaron los asientos de atrás, solo dos plazas. Ah, bueno, que y en el baúl hay un mega... ¿cómo se llama? Parlantes, un par de mega parlantes y no hay espacio para nada más. Y han, lastimosamente, hicieron uno dedicado a Aquaman. No sé qué le pasó a Jim Lee por la cabeza. Lo aventaja el agua. Es anfibio el carro. Ese sí se ve bien cholero. Hay otro dedicado... Si lo aventas al agua, se va a seguir a Aquaman hasta el fondo. No, yo creo que ese despinta, fíjate. Mira, ese es el baúl. Puta, y forrado de cómics de Flash. Forrado de portadas de Flash. Y hay uno dedicado a... ¿Cómo se llama? El Cyborg, pero bueno. Está en todos lados Cyborg. Yo siento... Puta, ya le van a hacer serie de televisión o algo. El amor con Cyborg. Sí. yo te, ah, mira, ese es el Green Lantern. Green Lantern. Verde, pero, ¿cómo no pudieron agarrar un Kia Mafia? Sí, fíjate, es el problema. El diseño está chivo, excepto por el carro, está horrible. Bueno, la mega noticia la dejamos de último porque la queremos descuartizar. Vaya, ¿oh? Ticomán. Uh-huh. Pues sí, miren. O sea, no es como primicia, vea. Me compré un... una almohada nueva. No, mira, la noticia fabulosa que nos dejó anonadados. A tontitos, bueno. A tontitos. Nos dejó ilusos, perdón, ilesos, perdón, no sé. ¿Cuándo fue que salió? Es que salió el martes, justo después de grabar no el programa. No se esperó, o sea, el Don George. Lo que pasó ¿Por qué no firmó el lunes? Siempre. Lo que pasó fue, y que nos agarró sorpresa, fue que Lucasfilms fue comprada por Disney. Yeah. Así que Disney dio 4,000 millones a George Lucas. Y él dijo, puta, ¿cómo ¿cuánto? Es? ¿Cuánto? 4,000 millones. Y como es único dueño y mandamás y dictador de por vida de esa compañía. Bueno, ya no. Eres el único dueño. A él la billetera de repente, rácata, aquí están sus 4,000 millones. Bueno, 2,000. 2,000, porque la mitad va a ser efectivo y la otra mitad en acciones de Disney, uh-huh. Lo cual lo convierte en el segundo mayor accionista de Disney, así individual. Después de Steve Jobs. Después de Steve Jobs, bueno. Bueno, de ahora de la tiene que dar un de Steve Jobs. Ajá. Entonces... puta, titánico, pues, porque puta, Lucas Star Wars es un pilar de la comunidad. Ante sci-fi. Todo, me sorprendió enterarme que detrás de Lucasfilm todo fuera George Lucas en cuanto a ownership, ajá, la propiedad. Yeah. Yo, algo tan grande, yo suponía que iban a haber accionistas o por lo menos, que, si no multitud, iban a haber varios cabezones fuertes, pero no, él era el único. Pero esa es la mitad de la noticia del boom. Va. Ah, bueno, espérate, sí, es que eso fue como que el... Hoy anunciaron eso fue lo que va a hacer con el dinero. Eso fue la puntita. Fue la puntita, después sí. Rájate, te la metieron diciendo, ah, bueno, por solo para repujarla. Compramos Disney, compramos Lucasfilm, esperamos sacar nuevas películas de Star Wars. Empezando 2015. No dijeron episodio 7 específicamente. Se dijeron. Sí, el press release. Pero bueno, 2015, de ahí cada dos o tres años quieren sacar otra. Y la primera va a ser, dijeron, trilogía, el inicio de una trilogía. O sea, ¿sabés que con seguridad vienen tres? 7, 8 y 9, episodio 7, episodio 8. Y mira, eso fue para mí lo que más me impresionó, porque yo no sé qué se me había metido en la cabeza de que ya Star Wars ya había muerto. O sea, la historia estaba contada, acabada, sí, y se iban a dedicar con Clone Wars y tal vez una serie de televisión potencial, que las series de televisión, vos sabes, no son canon y no pueden pasar. Nunca me imaginé que alguien iba a hacer película. Te soy sincero, es un universo tan chivo el que se armó este baboso. Sí, mira. Que dan ganas de contar más cuentos así en ese mundo, pues. Mira, yo lo veo como algo... O sea, ahorita es muy pronto decir, esto es bueno o malo, pero... O sea, yo lo que veo, por lo menos, que puede ser positivo es que ya Lucas se retira como el que está dirigiendo esa franquicia. Ya vimos que en la trilogía de precuelas logró hacer las tres películas, pero nunca tuvo el impacto que logró capturar con la trilogía original. Entonces, ahora, ya él se aparta, puede entrar a alguien así a hacer algo distinto que puede contribuir, así como ¿cómo se llama? Kaplan, ¿no? ¿Quién fue el de Imperio Contraataca? Kasdan, Lawrence Kirchner, Kasdan, no me acuerdo. Y entonces como, okay, vamos a otra perspectiva y todo, siempre Star Wars, pero de otro giro. Entonces, que ahorita no sabemos, puede ser bueno, puede ser malo. Lo que sí preocupa, lo que sí preocupa es que ya anunciaron fecha de salida de la película sin tener plot ni nada. Trama, bueno, no sé si ya tenían pensado desde antes. Director anunciado, actores anunciados. Dicen que Lucas les dijo más o menos por el plotline. Sí, no, hay un plot así bien escrito en una servilleta. Eso sí lo dijeron, que tienen una idea de lo que quieren contar. Me preocupa que la idea vino de Lucas. Posiblemente Disney les permite decir eso, aunque lo van a revisar todo lo que quieran, porque es para mantener ahora la imagen. Te digo una cosa, desde el punto de vista de negocio, yo sé que nosotros los verdaderos fans estamos como que puta, pero desde el punto de vista de negocio, a Disney le conviene, sí, o sea, para ellos es una minita de oro porque van a vender juguetes y licensing, sí, y lancheras y puchica, o sea, ¿qué pasó? Y además que, bueno, desde el punto de vista de negocio, como dice Omar Mann, y Disney, también le doy el beneficio de la duda porque Disney ha hecho un trabajo tan bueno con Marvel. Bueno, lo que hizo fue apartarse, ¿no? Y no interferir con el momento que... No, pero vos crees que no iba a supervisar. Avengers a mí me encantó y sigue siendo mi mejor película este año. Fíjate que yo... O sea, lo que hicieron fue no estorbar. Como fan, yo estoy emocionado, estoy esperando episodio 7. Yeah. Tengo una confianza bien grande en Disney después de lo que ha hecho con Marvel, de que sé que pueden hacer una mucho mejor película que las precuelas. Ya estaban rumorándose un nombre de Christopher Nolan como director. O sea, que pudiera ser un very dark. No es el tipo de película de él. No, es como el fanboy. Sí. Yeah. Fíjate que no me gustaría ver una de él. Haciendo Star Wars. No, tiene que traer Mara y probar. Sí. Lo que sí, otra cosa que sí me preocupa es el hecho que como que se está consolidando demasiado poder, no sé, en un solo lugar, que es Disney. Uh-huh. Porque ya tienen ABC, ESPN, LucasArts, uh-huh, Pixar, Marvel. Entonces, en el campo de entretenimiento, o sea, la competencia es buena, pues. Sí, eso es cierto. Y consolidar tanto aspecto del entretenimiento geeko, entre otras cosas, solo en Disney, yo ahí siento que... ¿Qué onda? Mira, fíjate que, aunque tú tenés razón de que no es bueno consolidar tanto, sin embargo, aún hay bastante competencia a nivel de estudios. Uh-huh. Y se pone en juego tanto dinero... La producción de las películas se está volviendo por lo menos de los mega blockbusters, están caros, $200 millones mínimo, que es una competencia contra sí mismo de que tienen que obtener buenos resultados y le tienen que reportar a sus accionistas los buenos resultados. Pero también se vuelve algo así como que, bueno, aquí está el estudio Warner, el estudio Disney, que vamos a apostar $500 millones en esta película y puta, si no hace 600 el primer fin de semana, es un fracaso. Puta, entonces, ¿a dónde queda el espacio de películas como Star Wars, que costó $20 millones cuando salió? La primera. No, vas a tener que ir a ver las crónicas de Riddick para ese tipo de películas. Ajá, ¿no? O sea, en otros estados, en otros lugares. ¿A dónde está eso? Y lo otro también. Si viene el estudio Warner y hace eso, de que vamos a sacar esto y la Justice League y puta, a matar o morir con esta movie, es raga de pum y cae. Y truena. Puta, ya. Ya solo queda listo. O sea, no sé, siento que como que se reduce un poco el plot. ¿Qué crees que podrían contar episodio 7? Fanboy Dream. Mira, ojalá que no sea Luke, Leia y toda esa madre. Ojalá. Porque yo siento que ya pueden contar el futuro, pueden contar ya la Nueva República, algún otro albergue, pero volver a Han Solo viejito y Harrison Ford, no sé si quisiera ver eso. No me suena. Hay tanto en el universo expandido que se ha contado a través de cómics y de novelas, más de 150 novelas solo hasta el momento, que... No sé si me gustaría leer la historia de los hijos de Leia y Solo, los gemelos, o un Luke mayor como director de la escuela de Jedi, pero me gustaría que los mencionaran, por lo menos. Oye. No que se... ¡Ay! Hello. ¡Brito Man! Sorry, que se nos cayó el internet, por eso. Disculpa que te cortamos. Pregunta para vos. Episodio 7, Star Wars. ¿Qué te gustaría que contara en la película? ¿De qué se trata? Mira, yo ahí tengo un comentario, no sé si ya lo habían mencionado. Porque en tantas noticias que salió una por ahí, que a saber si es cierto, que entre lo que había entregado George Lucas, había entregado los manuscritos que él tenía de episodio 7, 8 y 9. Uh-huh. Que no creo que los tenga, a lo sumo tendrá una reseña así de historia tal vez. Fíjate acuérdate que eso es un mito que siempre se había oído, de que él ya tenía planeadas las 9 películas originales. ¿Qué tan cierto será? Yo realmente llegué a la conclusión de que no era cierto. Y que eso yo creo que lo había dicho, pero no tenía como la historia así en general, pero no creo que tuviera todas las películas ya. Ahora, ¿qué me gustaría a mí que saliera? Para empezar, a mí me gustaría que la historia diera como un salto para que, pues para mí sería excelente que pudiera tal vez ocupar como actores secundarios a los actores originales. Okay. Pero así como que tenga la edad que tienen ahorita, pues, ajá, pero que la historia se basara, que respetara en lo que yo sé que es el del universo extendido, pero que respetara a los hijos de Han Solo, a los gemelos. Sí, Han Solo. Ese fue el rumor de hoy, ¿verdad? Que Harrison Ford, Hamill y que Carrie Fisher, los tres dicen que sí regresarían para una película. Ay, Carrie Fisher otra vez en el bikini de metal, dice. Ojalá. Bueno, excepto Harrison Ford, ¿verdad? Pero yo dudo a lo que van a regresar. Mira, ahí están preguntando IRC que si hay secuelas, o sea, eso me estábamos mencionando hoy que se fue a internet, de que sí está el universo extendido, que sí una historia, tienes, pero ahí el Lucas puede hacer lo que él quiera, sí, pues lo que le ronque la gana, pues. Mira, no necesariamente tiene que respetar todo eso del Joseph Bogshi, que el no sé qué pute, que se muere Chewbacca, y que la uh-huh matan a los hijos de Han Solo, y que uno se hace malo, y que no sé qué pute. Pero es que mira, yo no sé, yo la noticia, yo creo que soy una de las pocas personas que la ve positiva. Porque yo siento que, okay, tienen la base de las primeras películas, que hagan lo que hagan los fans, vamos a ir a ver las nuevas películas, los que nos gustaron las primeras. Ya saben qué es lo que no tienen que hacer, porque es lo que hizo Lucas con la segunda trilogía. Mm, de acuerdo. Y tiene un universo extendido a donde ellos con una simple search pueden ver, puta, esto le ha gustado a la Mara, esto no. Entonces yo siento que tienen la fórmula, y como decíamos el otro día, Disney le puede decir, miren, ahora ustedes están a cargo de Lucasfilms, aquí están los que están a cargo de Marvel, vean lo que estos hijos de puta están haciendo. Uh-huh. Aprendan, platiquen con ellos, va. Entonces van a hacer una película sobre un Jedi y después no, sobre otro chamaco allá, y lo van a juntar y van a hacer un equipo. No, fíjate que podrían hacer... así como ya está haciendo Marvel, que toma ideas de historias de cómics ya publicadas, pero no, y las adapta, pero no exactamente igual en las películas, sino que toma ciertas ideas generales y construye una película alrededor de eso. Así me gustaría que hicieran algo como tomaran ideas de Dark Empire, cuando el cómic clonan al emperador, que los clones del emperador toman vida nuevamente y seducen a la fuerza oscura Luke, y la historia es buenísima. De ahí se podría sacar una buena película. Tienen material para sacar de todo, y es Disney, pues, o sea, Disney, mira lo que ha hecho con las películas de Marvel. Mira lo que hizo con John Carter. Sí, a mí me gustó John Carter, sorry. No, y John Carter es Disney. La Marvel era como quien dice, ya íbamos a hacer Marvel, ya íbamos a hacer Avengers. Disney dijo, hey, ¿cuál es el plan para esto? Okay, háganlo. Lo que están haciendo, síganlo haciendo. Pues no, sí, pero ya creo que les funcionó, pues te digo, o sea, miren, lo que están haciendo estos señores, puta, está pegando todo, o sea, aprendan de ellos, va. O que les ayuden esto, va, puta, denle una ayuda. Mira, hasta cierto punto lo que dice Brito Mar, o sea, son parte de la misma familia ahora, pues. Pues sí. Y deberían de aprender del que más éxito les está obteniendo, ¿no? Ah, vale. Bueno, me gustó John Carter. Mira, realmente ahorita siento que es muy pronto como para decidir, pero sí puede salir algo bien positivo. Uh-huh. Cabal, que se olviden de Jar Jar. No, ya con eso, fíjate. Tribilín y Jar Jar. 2015. Relegados. A JLA le dijo, quita día, yo estoy esperando ya episodio 7. Putas. Ya, JLA, nada. ¿Y Avengers 2? Es para el 15 también. Sí, también. Damn. Sí, va a estar algo. Avengers 2 y Star Wars. Y me imagino que Hobbit va a estar todavía saliendo el final de Hobbit. Ahí vas a ver a Smaug. El dragón, que va a la pelea contra ese chavo. Sé que van a haber buenas películas, me imagino que se va a hacer un excelente año. Mira, te imaginas una película de Star Wars, en el episodio 7, uh-huh, y esperando quedarnos después de los créditos para ver ahí que se vea un... ¿Sale Nick Fury? Que sale un teaser del siguiente, que te salga la cara del personaje que viene en el siguiente y que te quede pata, que paloma. Yo quiero ver eso. Nice. Alright. Bueno, seguimos. Ah, pero mencionar lo que ibas a decir de lo, en qué va a gastarse el dinero George Lucas. Ah, por cierto, sí. George Lucas dijo que los 4 billones de dólares que tiene los va a poner en una fundación para promover la educación. Sí, eso sí. Uno de los 4, dijo. Uno de los 4 millones. Uno de los 4 que le dieron, el que le dieron en metálico porque no quería tanta monedita. Ajá. La va a dedicar a la fundación para la educación. Yo había escuchado que los 4 millones los iba a poner y era una fundación que estaba haciendo él con Disney. Ah, esa parte de que era con Disney no me enteré, pero sí, para educación la quiere dedicar. Es para educación, para una fundación que va a ser para promover educación. Qué bien por él, o sea, realmente. Y la sabes que estaba escuchando por ahí también, porque estaban hablando acerca de este tema, que dicen, miren, no es por nada, pero es que gastarse 4 billones de dólares es más complicado de lo que suena. O sea, tenés que armar toda una infraestructura para poder gastarte los 4 billones de dólares, porque es un montón de pisto. Se ve que a George Lucas no le hacían falta esos 4 billones de dólares. No. Es que imagínate que le caen 4 billones de dólares inmediatamente, ingreso, y él tiene que pagar 2 billones de eso de impuestos. Yo creo que le convenía mejor decir, huecho, hagamos una fundación y que eso se vaya solo para educación. Y a mí que me salgan, que me saquen un chequecito de por estar ahí en la fundación, ¿verdad? Y le deducen de impuestos ese dinero que dan. Ajá. Entonces ya con eso ya tiene más sentido. Le queda debiendo el gobierno, o sea, a él le pagan los impuestos. All right. Y ponele, si Lucas se hubiera quedado con los derechos de Star Wars, ya no hubiéramos tenido más películas, como dijo Julio. Sí. Si es que hoy por lo menos tenemos la esperanza de que las películas tal vez sean buenas. Sí. Ok. All right. Seguimos. Alright, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando, que les pidamos, sí, que escuchen los shows y que nos manden clips de los momentos más divertidos de este año. Y al fin te mandó el correo el chamaco. Sí, nos mandó el correo. Ah, va. Por cierto. ¿Tenemos los primeros clips entonces? Tenemos los primeros clips. Nice. Ya los primeros. No, o sea, no los tenemos, así que toquémoslos ya. Pero sí, ya están ahí seleccionados. Ya alguien nos envió sus selecciones. Así que, Mara, por favor, ustedes escuchen los episodios y mándenos un correo a comicicos@gmail.com. Pero solo uno. Con los momentos que ustedes más les ha gustado del año entero. Que vamos a poner en el show de fin de año. Y ahora, señoras y señores, nosotros continuamos este episodio con unas cuantas... Ah, no, perdón. Con el... Box Office. Ah, el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. La número 5 es Taken 2. Que volvió de las 6. Wow. Ya había salido de la lista y rebotó y volvió. Esta hizo 5.9 millones, o sea, casi 6. Yeah. Ya lleva 125... Y costó 45. Nice. La número 4 es El Hombre con los Puños de Hierro. Se me hace como que es de artes marciales, tal vez. Suena bien, suena. Podría ser. Esta hizo 7.3 millones. Esa película de James Bond también. Sí. No, pero sí es hizo de... Costó 15, hizo casi 8. 8. Uh-huh. Y es que gringa, japonesa... Es China. Es de un soldado británico en una aldea feudal china, donde un ¿cómo se dice? Los blacksmiths, los que trabajan el hierro. Herreros. Donde un herrero humilde le pide que le ayude a este chero, a este soldado, a defenderse, a que defiendan el village, la aldea donde él vive. Pero ese es China feudal, ok. China feudal, 7.1. Eran feos todos. Ya que no es el último samurái. También. No, no sale Tom Cruise. Y Avatar. ¿Y qué más? Sale, perfecto. Tiene buen tiene... Russell Crowe. Y Lucy Liu, mira. Lucy Liu, ajá. Russell Crowe. La señorita Watson. Jamie Chung. Que también está bien, bien. Okay. Y la Shushu, que también la está bien, Shushu. La Chichuda, no. Ah, mira, la Shushu, está bien. Shushu. All right. Chichichi. Está bien, Chichichi. Shushu. All right. Bueno, deja ver, la número 3 es Argo. Argo. La de Ben Affleck. Mira, dicen que está buena. Que dicen que está buena la película. Sí. He oído tantos buenos comentarios que tengo ganas de verla. Uh-huh. Está muy bien ahí. Que, bien por Ben Affleck, porque... Lo están comparando como el nuevo Clint Eastwood. Un actor que de películas de acción y ajá, que resultó mejor director que actor al final. Mira, por cierto, ahí Tarko dice que la película que acabamos de Man with the Iron Fist es una película acerca de fisting. Esa es la otra versión. Esa es la porn parody. Sí. La número 2 se llama Flight. Ay, ya, bueno. Que es la de Superman. Salen es la precuela de Superman. No. Es una película acerca de Denzel Washington. Ah, esta es una que se hace mierda en un... él es piloto de una aerolínea. Ajá. Choca y después habla sobre toda la investigación. Es que logra aterrizar bien el avión, o sea, logra rescatar el avión, pero de ahí le quieren echar la culpa a él. Que él tuvo la culpa del casi accidente. Fue casi accidente. Tenía la idea de que se había hecho mierda. No, creo que... Él logró salvar a la mara. Después están echando la culpa, ¿no? Sí, porque había tomado un trago antes, o no sé. ¿Qué puta sería? Mira, es de esas extras que te arruinan, que te cuentan toda la película. Ajá. Lo que acabamos de mencionar de una vez, creo que vimos todas las extras. No me llamó la atención. Y la número uno de Wreck-It Ralph. Ese es que salen. Y tuvo un buen fin de semana, hizo 49 millones. Wow. Pero costó 165, así que falta. Ahí estaba mencionando que en México no llevaron ni una copia en original subtitulada, sino que puro español, y que la voz de la niña coprotagonista es la de la Chilindrina, o sea que un poco hostigado. Mira, y te cuento María Antonieta de las Nieves, ¿decís? La Chilindrina animada, ¿no? Tal vez eso, esa. Mira, no estamos tan lejos de que eso nos pase a nosotros que no piensen no traerlas en inglés. Aquí son cadenas, las mismas cadenas, pues Cinemark y Cinépolis. Ajá. Y segurísimo que aquí viene la versión esa, la misma versión. Así que ármense de paciencia. Yeah. Alright, seguimos, señoras y señores, con un review sin spoilers de Skyfall, la más reciente película de James Bond. Sí, que la fuimos a ver con el sensei, por cierto, ahí pusimos fotos. Yeah. En el blog. ¡Ah! Sí. Mira. Se materializó el sensei. Se materializó para ir a ver la película. ¡Wow! Impresiones así rápidamente. Y ahí se está conectando en Skype. Tico. Lo estoy llamando en Skype a ver si... Ah, a ver si contesta. A ver si contesta. Me gustó. A mí también. Buena película. Yeah. Aunque tiene sus hoyos en la trama que me di cuenta hasta ayer hoy a las 3 de la mañana que me desperté y, puta, esa parte no tenía sentido del plan del malo. Ajá. Pero no lo vamos a discutir porque es en spoiler. Sí, así es. Pero hay despacito. Pero sí, me gustó que no es el típico malo de James Bond. Es otra onda, está bien chivo eso. A mí me emocionó el ¿Te emocionó? Me emocionó el final, pero no por el desenlace, sino por lo que pasa justo despuesito, ¿verdad? ¿Del final? Ajá. O sea, que nos fuimos del cine y comimos. No, justo antes de eso. Estaba buena la hamburguesa. Sino que antes de los credits, las últimas escenitas a mí me emocionaron porque estaban bien chivos y fue como que, ¡ey! Qué chivo, ¿verdad? Pero ahí está algo raro, porque, por ejemplo, hacen referencia sí, que ya no usamos los gadgets aquellos, que los carros o los bolígrafos explosivos y nada que puta, que es lo que había visto en las movies anteriores. No, la de este chavo no. Pero, no, en este chavo no. Pero en esta, es como que el comienzo. Es que cabal, siento como que con este Craig han tratado de rebotear todo. Uh-huh. Y me ha gustado. Nunca había visto un Bond rookie como se vio en la primera, aunque sea los primeros minutos. Uh-huh. Pero sí, fíjate que está muy buena, muy emocionante. Eso sí, los agujeros en la trama ya los vamos a discutir tal vez a futuro. Sí, cuando ya todos lo hayan visto. Pero realmente no le quitan el mérito a la movie. ¿Qué iba a decir? Pero es que es una película muy buena y de Bond. Compárenla con las últimas tres, Casino Royale y ¿Y cuál era la siguiente? ¿Cuántos Solas? Que yo tengo buen sabor de esas dos películas. Esta me gustó. Fíjate que pondría Quantum Solas de último, pero no por mucho, o sea, pero porque sí también me gustó. Pero sí, Casino Royale, muy buena, y esta tal vez están parejas con Skyfall. Okay. Skyfall me gustó un montón. Está buena. Nice. Así que bien. Buena, Si les tuviéramos que dar puntaje, Tico. No, porque ahí ya me cuentan el plot. Ah, vaya, no lo vamos a poner. No, mentira. Yo le daría 4. Yo le daría. Bien ganado, sólidos. Yo le daría un casi llegando a 5, fíjate, 4.5 por ahí. 4.8 por ahí. Estaba muy buena. Yo la disfruté. Es que de veras tenía rato de no emocionarme tanto. Eso de que oís la musiquita tan, tan, tan, tan, tan, tan, y te emocionás. Me llevo. ¿Sabes? Tal vez sea el truco ir a cenar después de la película y no antes. Así no entran con sueño al cine. Estamos más atentos. Aunque mi esposa se durmió un ratito. Y yo porque cabal, fíjate, eso es una cosa que no entiendo, porque está en una de esas escenas donde todo está pasando en el momento y vos puta viendo aquí y Vero chateando. No. Y yo, pero apaga eso, mira la película. No, es que estas son las partes de la película que normalmente adelanto cuando la estoy viendo en el iPad. Yo, las partes más esto es lo más bueno, sea una película de James Bond, no es. Este divorcio. O sea, y después, y las partes donde se montó en una bicha. Platican un montón de mucho atrás. Ahí sí, bien atenta, bien claro, pegada. Es, yo, puta, pero ni siquiera sabes cómo llegó ahí con vida para llegar a esa escena. Pero bueno, ahí es donde la trama se desarrolla, no la puedo culpar. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces con la carnita para este episodio. Se trabó. No podía ser. Me la trababa. La carnita trababa. Sin que se trabe. Yeah. No sé por qué. Yo creo que se queda. Fíjate que iba a poner la cancioncita que tradicionalmente ponemos para el in credits, pero esta me gustó un montón más. Yo voy a bajar por eso, para que quede de canita. ¿Cuál es? Esta es la que tú pusiste en el video ahí de. Chifa. Yeah. Ahí está, señoras y señores. En este episodio vamos a hablar acerca de animes. Un catch-up de series. Bueno, que... Vamos, me suena desfile. Solo uno. Suena mariachi band. No, es que yo antes reservaba los animes para el blog, porque yo hacía una reseña y la posteaba todas las semanas, pero desde que estoy trabajando otra vez, ya no me queda tiempo. No me queda tiempo ni de ver tanto anime, ni de hacer las reseñas para cada anime que veo. Así que iba a ver una reseña cada 3 meses. Entonces dije, no, bueno, mejor volvemos a hablar en el show de esta cosa. Sensei. Al Sensei. Merci. Hola, ¿sí? Sensei. Bueno, no sé. Sensei. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasó? Ah, sí. Animes que he estado viendo, bueno, para empezar... hace un par de semanas uno de escucha nos avisó que Fairy Tail ya estuvo con los fillers, estaba con episodios de relleno, normalmente son malos. Eso yo empecé a ver el segundo que vi de filler, era de unos tipos en leotardo que eran nalgones todos. Era como el gancho de todos esos. Okay. Era una pandilla de criminales que no sé qué puta. Bueno, pero entonces dije, no, aquí sí, no me apunto a estos fillers. ¿Cuánto tiempo fue de filler? No sé, tenía que ver ahí el disco duro. Pero ya con el 150 ya deja de ser filler, ya vuelve a la historia que ya, y es un buen punto para que tomen la historia. Porque cabal es justo después de un salto en la historia, que es un salto en el tiempo en el cual estuvieron perdidos los protagonistas de Fairy Tail, varios de los miembros de la hermandad, que es esta Fairy Tail. Entonces, están diciendo que duró como 6 meses y medio todo el periodo de relleno. Ajá. Fue bastante. Vale, entonces lo que pasó en ese intervalo fue de que la hermandad de ellos, que era la más poderosa del reino donde se encuentran. Hola, hijos. ¿Qué pasó? Hola, hijos. ¿Qué pasó? Ya terminamos de hablar de Skyfall, man. Te lo perdiste. Pero danos tu puntaje del 5. Y sin spoiler. Spoiler free. Sí, porque no la ha visto el Bertman. Ah, ok, ya pues. ¿Cuántos puntos le das? Bueno, prosigan. ¿Cuántos puntos le das, Sensei? Ah, 5 puntitos. Nice. Álvaro. Bueno, pues sí, entonces la hermandad había perdido poder, influencia y dinero. Entonces ya pasaron de... ¿La hermandad dinero. Del mal o cuál? No, hombre, de Fairy Tail. Estamos hablando de anime. Y eso no sé nada. Bueno, pues, entonces me interrumpa. Entonces el... habían pasado una casa club así enorme a puto, un barcito... refundido por allá, así fuera del pueblo. Entonces, ya cuando regresan estos, dicen, bueno, vamos a volar verga para retomar nuestra posición preeminente entre estas hermandades. Y se meten a un torneo. Entonces, ahorita está empezando toda esa historia del torneo. Conocemos a las otras hermandades que nos habían nombrado. La una que había surgido, la más poderosa actual, es una que se llama Sabertooth. Esa tiene dos matadragones, que es un tipo de magia súper super rara en ese mundo, porque te la tienen que enseñar un dragón. Y los dragones ya llevan bastante tiempo que se fumaron todos, que se hicieron. Entonces, es parte de la cosa del protagonista, que él está buscando a su padre adoptivo, que era el dragón que le enseñó toda esa magia, al Salamander. Entonces, cabal, desde el 150 en adelante pueden agarrarlo así como buen punto de inicio. Ese es uno de los que estaba retomando. All right. Otra serie es Bakuman, que esta ya será su tercera serie animada, su tercer anime. El primero duró, tuvo como 26 episodios, no me acuerdo, 20 algo. De ahí terminó ese anime, lo dejaron en un punto en el cual ya los estaban como aceptando volviendo, esta serie se trata de unos creadores de manga. O sea, es un manga que trata sobre estos creadores de manga. Entonces habla sobre, bueno, cómo entraron al mercado, cómo aplicaron, cómo hacen sus historias. Después que ya les agarran una serie para que sea historia, bueno, cómo tratan con las encuestas de popularidad, tratan de hacer las historias más interesantes para que subir ranking, que no los cancelen, todas las presiones de, wow, de manejar la vida social, esto están estudiando, o sea que tienen que estudiar, trabajar, o sea, bastante, sí, eso. Pues, loquicos. Sí, me va a recordar mi época de universidad. Pero lo manejan de una forma interesante. Entonces, ahorita ya están empezando la tercera serie. Que yo me salté la segunda porque tiene una parte ahí que sí me batió, que hasta hospitalizan un bicho al artista porque no se daba tiempo de comer, ni dormir, ni nada por estar dibujando. Entonces, pero ahí... Ah, como yo. Por unas estupideces que hace el boss. Pero ya esta tercera ya estamos de vuelta en lo interesante, pues, y también va bastante bien. Tiene un buen mix entre humor y entre así la o sea, suena como difícil que puedan hacer emocionante eso de que, bueno, estamos esperando los resultados de la encuesta de popularidad, ¿verdad? Pero logran así manejarlo de tal forma que vos igual estás así como que, puta, les habrá salido la idea. Oh, ¿qué hora podía hacer? ¿Será la última vez que podremos oír de nuestros amigos? Se salvarán el universo. No, realmente nunca hacen eso. Pero sí, ves así como la carrera que tienen así para lograrse ser populares. Que el punto de toda la serie es que quieren que el manga que ellos están creando le hagan un anime, y que el anime, la voz de la protagonista principal sea la novia de uno de estos tipos. Y ya una vez que cumplen eso, que son sus sueños, ser una es ser actriz de voz y otra es ser un mangaka profesional que pueda tener un anime, ahí se van a casar. Esa es la promesa que se han hecho ellos mismos. Entonces... Está algo pasmado porque no hay como nada más evitando que se casen, simplemente eso. ¿En qué momento comenzaste a hablar de la telenovela de los... hace rato. Del canal 2 a las 8 de la noche? Esa es la dueña. Ya se sabe, ¿no? Bueno, esa es una, pues. Y ahorita va empezando, ya 4 o 5 episodios, no me acuerdo. Así que todavía la pueden agarrar bien, bien desde el inicio. Deja ver... Mal Brito. Pensado, sensei. Brito, de ¿cuál es la que estabas viendo? Sí, yo estoy viendo una que, bueno, ahorita como por el episodio, creo que por el 6, que es esta Sword Art Online, que se trata de estos chavos que juegan un Momover. Y realmente empieza muy bien. Buena animación, buenas escenas de pelea, la historia, bueno, pero lo que me ha desesperado un poco es la continuidad que lleva entre episodios. Uy, esa lleva por el 18, ahorita, man. ¿Cómo? Esa serie lleva por el 18, no sé si en Crunchyroll solo van 4 o 5. No, yo he visto como eso, ahorita en Crunchyroll creo que ya va como el 20 y algo, si mal no recuerdo, pero lo que a mí no me gusta es que de repente ponerle en el tercer episodio. Yo hasta dudé si el episodio que estaba viendo era el correcto, porque pegan un salto increíble otros personajes. No sé si estarán ahorita dándote a conocer los personajes que después van a formar el guild o algo, pero ponele, te dan flashbacks de cosas que todavía no han pasado en los primeros dos episodios. Entonces eso me ha dejado como un poco mal sabor. Y sí, ya esos episodios también fueron mucho, mucho más lentos que los primeros. Entonces, les sigo dando el chance porque sí, aún después de eso, estoy todavía con la gana de seguirlo viendo, por la esperanza de que sí, todo esto que están armando después converja a algo y que ya sea un grupo. Ajá. ¿Con qué? Que ya vayan todos juntos, pero está interesante, está bonito. Okay. Bueno, de ahí otra serie que ya habíamos mencionado acá, que ha salido otra nueva serie, es To Love Brew. Ajá. Que esta es... esta se llama To Love Brew Darkness. To Brew Brew. To Brew Brew Brew. Esta es una serie calienta huevo. La original era calienta huevo y esta sigue calienta huevo. Toda la fórmula es... Está el tipo, tiene su harén de chicas ahí, que todas con las más buenas. Y el tipo no le hace caso a ninguna. Bueno, hay una que está interesada en hacerle la inspección de la próstata. Pero... Uy. Pero... Es muy tímido el tipo. Entonces nunca le logra confesar. Pero tiene una nena que vive con él y que está muriéndose por él y que duerme chulón a la par de él y toda la onda. Y él... No sé. No. Solo ojos para la otra. Entonces es miope. Sí, pero siempre es así como que el tipo es torpe, siempre se tropieza y cae cabal en las chichas de alguna o entra al baño y hay una bañándose ahí y ni modo, pues así esa es prácticamente la serie. Pero le han metido un elemento adicional que es un poco más de acción, porque una de las chicas que está ahí alrededor del tipo es una que se llama Golden Darkness, japonés con Chiki no Yami, algo así. Entonces, metal man. Sí, es algo así como no sé qué, no sé cuánto, pero te dicen perfecto con una pronunciación. O no, Guru Osama, o no, o algo así. Pero, no, es que, espérate, ¿cómo se llama este chavo? Sí, así como debe ser. Ya lo agarré en serio el tipo. Yami. No, pero era plástico. Ya mi Chrome no funciona porque no aparece esto. Aquí está. Konjiki. Sí, Konjiki no Yami. Va. Entonces, esta chava es una asesina intergaláctica. que por algún motivo no quiere matar a, al Rito, se llama el protagonista. No Brito, Rito. Piti, o sea, de cómic de harem se convirtió, de manga de harem o anime de harem, aparece de repente una asesina intergaláctica, ¿entendí? Ya había aparecido desde mucho antes. La chica que está con el tipo es una alien, es la princesa de... ¿Cómo se...? Esa sería la odiante. Sí, ya la hemos mencionado. No, pero esta es igualita que... Ah, la... Oh, my God, eso es... No, ajá, pero no, es la otra versión, la de la pirata intergaláctica y que vive la pirata, la policía, con... Ah, Tenchi Muyo. Tenchi Muyo. Sigue la misma fórmula, pero entonces... La misma fórmula, sí, es lo mismo. Esta chava, pero con más porno. Ajá. Entonces esta chava llega supuestamente a matarlo, pero después dice, no lo voy a matar. O lo voy a matar despuesito porque me ha gustado la tierra tanto que voy a disfrutar aquí un rato. Entonces, es lo mismo. Esta chavita, de repente... Ya como que le hace un poco más de protagonismo porque introducen a la hermana. Que ella, la hermana menor de esta Yami, sí sigue bajo el control de la jefa de Yami, de la creadora de esta. Porque esta es un ser creado realmente. Entonces lo que quiere es volverla a ser asesina. Porque dije, ay, ya está... mi hermana mayor ya no es asesina, ya se fue del camino del asesino, básicamente. Entonces vamos a regresarla, y esa es como que la trama que lleva así el hilo en común que llevan todas las historias. Pero esto es como de cada historia de 20 minutos, ponerle que son 2 minutos lo que le dedican a eso. Aparte de eso, todo es así, que el fanservice y toda la onda, la comedia de harén normal. Así que hay esas, ya depende de ustedes. He estado viendo algunos de los episodios. Lástima que ahorita lo que está saliendo la censuran bastante. O sea, que de repente salen nubes de la nada o así flachazos de luz que tapan así todo lo interesante. Así que, o sea, no es que lo pixeleado. No. Lo tratan de ser sutil, pero les queda peor. Bueno, pues sí. Había visto otra vez, Brito, que decías que... Sí, he visto otra que solo he visto el primer episodio. Ajá. Esta que se llama Kurokami. Kurokami. Que se trata, igual, como yo creo que sí, de otra fórmula, ¿verdad? Se trata de este chavo, que es un huérfano. Vive con una, creo que es amiga de él, o no sé, pero que está más buena que comer con la mano. Y se encuentra con esta otra chavita que es una guardiana, no sé qué, que él anda, la chava anda como deshabitada en el primer episodio, él le la invita a comer, y en eso cae un tipo y se da riata porque el tipo le andaba queriendo matar a la chava. Muy buena pelea, buenísimo. Si la ven, el final del primer episodio sí te deja así como, fuck, qué cruda está esta, pasa algo bastante feo. Es más de acción y violencia. El primer episodio, sí, porque la historia va así como, como el punto central es los dos gangas. Si tú te ves otro tipo que es igualito que tú, pero si lo ves, eso causa un desequilibrio en el universo, que uno de los dos se tiene que morir. Entonces, pues, y al tipo, eso, por eso es que así se le murió la mamá. La mamá le comentó que había visto a una persona idéntica a ella y ese mismo día murió. Entonces, por ahí ya puedes ir viendo qué es lo que te digo del final, ¿verdad? Pero pues demasiado demasiado cruel, ¿verdad? Pero sí está interesante. Quiero seguir viendo los siguientes episodios. Esa la agarré al azar, así, de las que están en Crunchyroll. Quiero ver cuál es. Agarré al azar, dice. Yo no estaba, y iba pasando. Y no está mal realmente. O sea, la estoy viendo sin ninguna recomendación, sin ningún background, y creo que, bueno, le di algo que me llama la atención para seguirlo viendo. Resultó buena. Qué bueno. Bueno, otra que también hace un retorno, que ya habíamos mencionado en el blog también, y habíamos mencionado el manga en el que se basó, es Codebreaker. Que esa también va empezando, lleva creo que 4 episodios, 4 o 5 a lo mucho. Así que todavía la pueden agarrar. Esta trata sobre una chica que se llama Sakura Sakurakuji. Esta chava es bien admirada por los chicos de su escuela y todo, es atlética, popular y tal, ¿no? Y una de esas iba a su casa desde la escuela, y cuando ve por la ventana del autobús, hay un parque y veo como un destello de luz en el parque. Entonces cuando ve a un joven que está rodeado por gente que está en llamas con fuego azul, que se están como consumiendo. Entonces, puta, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Entonces, el día siguiente, a su escuela llega un nuevo estudiante, y el estudiante es ese mismo tipo. Y ella, pues, empieza a sospechar, bueno, ¿qué pasa con este chamaco? Hay algo raro con él. Resulta que el tipo este tiene un poder. Él puede generar esas llamas azules de su mano, y trabaja como asesino. Y descubre que él tiene como impunidad. O sea, él dice, sí, el tipo le dice, mira, yo puedo aquí a media calle, porque ella lo cita a hablar con él a media calle, para, como diciendo, bueno, aquí no me puede matar. Pues no, yo puedo matar a toda esta gente y el gobierno simplemente me va a encubrir lo que yo he hecho, pues, porque yo trabajo para el gobierno. Entonces, well, okay, man. Entonces resulta que él es parte de esta organización que se llama los Codebreakers, que son un número limitado de gente con poderes, que hacen estos trabajos de limpieza, le dice él, que están como eliminando los a elementos criminales, a cambio de algo usualmente. Entonces ahorita lo que están haciendo básicamente es introducir a los personajes. O sea, ya el primer episodio se dedicó a introducir a ¿cómo se llama este chavo? Se llama Rei Ogami. Y a la Sakura. Y resulta que esta Sakura también tiene algo especial, porque el tipo la trata de quemar y no puede. Entonces dice, ah, este es un tipo raro. Uh-huh. Así, un rare kind, literalmente. Entonces, hay algo ahí. ¿Se le quiebra la muñeca? No, sino que anula ella, poderes. Ella tiene, puede anular esos poderes. Le aguanta el poder. Ajá, le aguanta la sacayama. Entonces, después de eso ya aparecieron otros Codebreakers, que tienen otros poderes, uno un poder magnético y otro un poder sónico. Así que, como les decía, es buena, tiene un buen mix de humor y de acción. La acción es, o sea, ahí sí se quiebra Mara y todo eso, pero sí tiene sus, complementa bien con el humor, pues no se siente raro eso. Y va empezando, así que yo la recomiendo bastante. Así que a ver cuánto dura esa serie. Otra que acaba de debutar también, lleva 5 episodios, es Robotics Notes. Esta es la continuación de, bueno, no es continuación, pero está relacionada a Steins Gate, que ya hablamos de ese en un episodio anterior, creo. Esta toma lugar en el 2019. Ya casi. Pero en esta ya hay como que una industria de robots bien establecida. Entonces, esta trata sobre un club escolar que construyen robots. Entonces, ahorita, mira, este anime está basado en una visual novel, que es como un libro interactivo que lo instalas en tu computadora y lo lees ahí, básicamente, como un juego, que es más de leer que de hacer cosas, que tomar decisiones. Pero la historia ya es sabida para algunos, pero en el anime realmente yo no sé nada de esto y estoy descubriéndolo así como va. Entonces, ahorita lo que está pasando es que les han dicho, miren, si ustedes no ganan este torneo de lucha de robotillos, les vamos a quitar todo el presupuesto de su club y van a tener que desbaratar el club. Entonces, en eso están, de que ellos van a reparar un robotillo que tenían allá. Hay uno de los protagonistas que se llama Kaito. Ah, Kaito. Kaito Yashio. Que este Kaito del pie. Calladito. No, este chavo juega bastante juegos de pelea. Entonces, él es bien fan de un juego que fue desarrollado por alguien en internet que él tiene contacto con esta persona. Ajá. Solo por internet, no sé a quién. Entonces le dice, mira, yo necesito una interfase de control para este robot. Pásame los archivos del juego. Así de la parte donde controlas el software para controlar la interfase. Uh-huh. Y ocupa eso para poder que no les cancelen el club. Pero también hay otras cosas así. Que la historia así es como medio lenta, pero hay cositas ahí que dan indicios a una historia mayor. Una de esas es que en el primer episodio del final sale alguien que es como una robot. O sea, ahorita los robots que hay son bastante, no tan super avanzados como para decir Gundam o algo así. Pero de repente vos ves que sale una chica que dice, ah, sí, estoy en el año 2019, ok, chivísimo, vamos a empezar a, no sé, a investigar lo que sea. Y vos decís, puta, y este robot también, o sea, pero ya es un robot humanoide super avanzado, pues. Que medio te lo enseña, que ya no ha vuelto a salir, entonces, ah, ok, ¿qué pasó con esto? Otro es que el tipo, cuando está en las peleas de robot, de repente como que siente que el tiempo se le detiene y obtiene unas reacciones super, super aceleradas, pues. Entonces, es otro misterio, bueno, ¿qué pasa con este chavo? Porque él se había involucrado cuando era niño en un incidente que no han dicho nada que pasó, sino que simplemente ha generado como una aurora boreal, pero que la pueden ver en Japón. Ajá. Y que ahí está, permanente, pues. Entonces, también, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo afectó al chamaco? Hay bastante que ver ahí. Entonces, ahí va caminando la historia, está bastante bien. ¿Y qué tan largo ves que va a ser ese anime? ¿Será limitado una 12? Es que me parece que como que no fuese una historia muy larga. No. Mira, si es como el anime de Steins Gate, que ese fue de 22 episodios. Ah, sí, parece que este anime está planeado para 22 episodios también. Ok. Así que... Fíjate que es positivo, porque te van a contar una historia completa... Final, principio final, y sabes que va todo y no la van a rellenar de basura. Ajá. Y también, si es como Steins Gate, esa arrancó bien lento. Así, puta, ya como a la mitad de la serie fue que, puta, así ya le meten el pie al acelerador y ya le dan vuelta y se hace una historia bien chido. Pero cabal, tuviste que haber pasado por los primeros 10 episodios más o menos. Uh-huh. De que mucho hablan y que hacen cosas bien, que se ven sin importancia, pero después, puta, una gran relevancia el resto de la historia. Entonces yo sé que esta Mara cuenta buenas historias y puede hacer algo súper emocionante. Entonces sí, bien recomendada. Y la última, que estamos contra tiempo, es El Horizonte en la Mitad de la Nada. Horizon in the Middle of Nowhere, que esta la tengo que incluir porque ahí pusimos una de las chavas en la portada que vamos a poner. Mira, esta está rara, man. Esta es otra de esas historias de que ya está basada en una novela, está basada en un manga que ya lleva desde el 2011, la novela Light Novel que salió, una serie de novelas, por cierto, viene desde el 2008. Entonces, ya hay un vergo de historia que yo siento que la mara de este anime asume que ya te la podés. Uh-huh. O por lo menos asume que los que van a ver este anime son solo fans de esta novela. Porque yo entré y yo, ¿qué putas está pasando aquí? Yo no sé qué diablos están haciendo. ¿No será que el doblaje o subtitulaje no está bien? No sé, porque... Mira, es... Empieza que está en una nave... Que no es nada espacial, sino que está como que sobre la superficie de la Tierra. La Tierra, no sé por qué nadie vive en la Tierra, porque se ve bastante una zona boscosa. Después te dicen que no, que el medio ambiente ha sido devastado, que casi solo existe Japón. Y ciertas áreas aisladas del planeta. Que hubo un evento que sucedió que hizo inhóspito el planeta Tierra, en su mayoría. Supuestamente había la Tierra y había otro plano dimensional donde se había ido a vivir la mayoría de la gente. Ok. Pero que ese plano dimensional colapsó, como que era artificial esa mierda, pero que colapsó y después tuvieron que volver a la Tierra. Pero ya la Tierra era inhóspita y no podían vivir todos ahí. Entonces se hicieron como facciones, se dividieron Japón entre varias de las facciones. Y no sé, y por algún motivo, esto sí no lo entiendo, por algún motivo dicen, ah, para volver a este plano dimensional o al espacio, no sé dónde putas es, tenemos que recrear la historia. Tenemos que recrear la historia de la Tierra. O sea, yo así como entiendo es de que en algún punto dijeron, bueno, okay, todos vamos a ser cavernícolas. Va a haber gente cavernícola viviendo aquí en la Tierra. ¿Cavernícolas por falta de tecnología o...? Por falta de tecnología y después, bueno, vamos a... Nos hicimos idiotas. Por falta... No, es que ni siquiera le falta tecnología. O sea, la tecnología ahí está, pero la gente que está recreando la historia no la tiene. Ok. Algo así. Ya, puede ser paja lo que le estoy contando porque es lo que entendí. Mira, ese tipo de historias son las que son un reto, son las que me llaman la atención. Fíjate, la voy a complicado. Chequearla. Entonces, supuestamente, siguieron, o sea, ponele que ahora, oh, va a ser la Edad Media, va, chido, vamos a hacer lo que pasó en la Edad Media, ah, la guerra es esta, no, qué puta este. Hoy va a ser la Segunda Guerra Mundial, ah, vos vas a ser Hitler, no, yo no quiero ser Hitler, ah, vos vas a ser, va, chido. Entonces... no sé, cabrón. Entonces, ponele que el primer episodio está en la nave esa y está en una clase y en la nave, o sea, es como abierta. Entonces, de repente, una de las estructuras que está arriba de la nave parece un high school japonés típico que he visto en vergo de animes. Ajá. Pero está a la par de un como mercado al aire libre que es como tradicional feudal japonés. No. Y después está super tecnología, ahí el centro de control, que es puta una mierda super avanzada. Y la clase es, bueno, niños, vamos a... Yo, su maestra, voy a ir hasta este otro punto de la nave, ustedes me tienen que detener. Y vienen los bichos y, bueno, poderes y, puta, cañones y vamos a volar y, puta, en escoba volador. De repente hay magia y tecnología, uno de los estudiantes es un Incubus, que es un tipo de demonio. Hay otro de los estudiantes que es una como masa gelatinosa rara, no sé qué puta. Una de las bichas dice, bueno, le voy a tirar una flecha con un hechizo especial, va, chivo. Puta, pero el hechizo le tarda como 10 minutos para invocarlo. O sea, ataques raros, poderes extraños, rarísima. A ver. De ahí, ¿qué pasa? Ah, sí, uno de los personajes llega al final de la historia y dice, ¡hey, les tengo anuncios, señores! Yo mañana les voy a proponer, le voy a declarar mi amor a la chica de mis sueños. ¡Ay, quién es la chica de tus sueños! Ah, es Horizon, que es el nombre de una chica que se murió hace 10 años. Yeah. Que ahí tiene la tumba y todo. Entonces, pero nadie lo considera raro, hasta lo ayudan. Le dicen, ¡hey, vamos a hacer una fiesta! What the hell? Mira, no sé qué puta está pasando. De repente en uno de estos episodios sale que el papá de una de las protagonistas invade una onda ahí que era el generador de placas tectónicas. Ajá. Número no sé qué. Y lo hacen estallar. Ahorita no sabemos por qué. No sabemos qué función tenía ese aparato porque era necesario tener una onda que me imagino controlaba las... movimientos de las placas tectónicas de la Tierra. No te han dicho las consecuencias de que se destruye esta mierda. O sea, okay, ni modo, tenemos que hacer otro. O si se va a destruir el planeta, ¿o qué? No te explican ni mierda. Pero sí, qué buena animación. Mira, las peleas son palomísimas. Tiene página en Wikipedia, así que después de ver los primeros par de episodios, si no entiendo, ya sé dónde voy a chequear que está. Yo lo he leído y no entiendo todavía acá. Bueno. Lo que me preocupa, ¿sabes? Estoy viendo que el manga original es ongoing, o sea, la historia no ha terminado. Y el anime, por lo menos la primera temporada es de 3 episodios, y sí, ya la temporada terminó. Pero ya salió una segunda temporada que ya terminó de otros también. 3 episodios. Ah, Peter, Me imagino que sigue en la historia. Mm. Pero no sé, por lo menos yo sé que el manga es ongoing. pero novelas hay 11 ahorita, o sea que tienen de dónde sacar sin meter mucho relleno. Híjole, porque la otra opción sería verla, no, sería... Sí. Mira, a este le recomiendo, vean los primeros 3 o 4. Si lo entienden, pues ahí me mandan un correo. Y me dicen que... Mándame esto. Puta, sí. Right. Así siento que va a ser. Bueno. Nelson. Ahí está. En Aras del Tiempo vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura. En este momento. ¿Cuándo? En este momento. Ah, lo dije muy antes. No fue en este momento, fue en aquel. En aquel. Ah, sí, señoras y señores, el primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Bubu Skywalker. Ah, Bubu, sí, Bubu. Que nos dice, buenas noches, chicos, acá Joke Master desde León, Guanajuato, México, por cierto, por ahí voy a estar. En el IRC, por cierto. Mañana llego por ahí, por León. Llevo ya un tiempo escuchándolos y no recuerdo en qué episodio me quedé de los primeros. En mi afán por escuchar todos los episodios, así que tendré que empezar de nuevo, dice acá. Les envío un gran saludo y felicitaciones por todo el tiempo que llevan transmitiendo el show. Casi por último les comento que tengo algunas cosas que cumplir antes de terminar el año. 1. Enviar uno o varios correos a los Kikos. Check, pone acá. 2. Hacer una donación al programa de los Kikos. Ah, eso falta. Eso falta. Son 100 dólares o menos, no más. Contribuir con alguna noticia o algún material para los Kikos y comprar algún accesorio de la tienda Geeka, dice. Hey, sí. Y acá nos dejó un listadito ya de... de unos clips. Nice. Así que muchísimas. ¿Pero son de este año o son de los viejitos que estaba viendo? Fíjate que no, son de este año. Ah, ok. Del 16. Sí, estamos acá del episodio 305 y 352. O sea que nice. Tenemos acá. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Bubu Skywalker. Y vamos a cortar los clips para tenerlos listos. Si usted también tiene clips, mándenos, porfa. También tenemos por acá un email, déjame ver. ¿Qué más tenemos acá? El lado. Ah, aquí nuestro amigo Felipe Antonio Kraus nos mandó desde Chile. Dice que es un gran fan del programa y nos estaba dando a conocer la noticia de Disney cuando Disney compró a Lucasfilm. Y como que nos mandó en el momentito que estaba ocurriendo la noticia. O sea, él estaba a la par de George Lucas. Sí, sí. Esto fue el 30 de octubre que nos mandó este mensaje. Bien, sí, el 30 fue que la escena. Estaba atentísimo nuestro amigo Felipe. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Miguel Royo León, que nos dice, hola, Geekos, Royo de nuevo. Gracias por responder sobre Dungeons and Dragons. Ojalá llegaran a tener chance de jugar un rol un poco más, no solo Dungeons and Dragons. La verdad vale la pena si se tiene un buen máster e historia. ¿Sabes qué? De Dungeons and Dragons, aparte de sabes que jugamos, que fue último año de high school, me acuerdo. Sí. Sí, hace tiempo. Hace 20 años. Yeah. Fue un juego, uno de los juegos de computadora. Uh-huh. Así me gustaban. Que eran bastante buenos. Sí, sí. Pero sí, hasta ahí. Ah, y empecé con una de las novelas de... Puta, de las tierras del norte, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo, pero... Te soy sincero, yo creo que esa es una de las razones por la cual me gusta tanto World of Warcraft. Uh-huh. Porque siento que agarraron toda la parte tediosa de jugar Dungeons and Dragons y la automatizaron. pero vos sentís, en realidad, todo esto de las estadísticas de cada objeto que vos tenés y cómo te va mejorando los stats de tu personaje y toda la cosa... Está bien basado en juego de rol, pues, en sí. Bueno, y eliminaron el papel del Dungeon Master, que yo nunca lo logré jugar ni uno ni otro papel, pero a mí me daba la impresión que ese se quedaba fuera de toda la diversión. Controlar el juego. La pila es que la diversión de ese chavo es fregar a los demás o ver cómo hacerte lo challenging en el dungeon, ¿verdad? Así que ahí está. Bueno, con respecto a lo que comentaba Julio sobre The Dark Elf en el episodio pasado, si mal no recuerdo, lo que ocurrió fue que el personaje de Trist Do Urden tuvo tanto pegue con la raza en Icewind Dale que le hicieron su propia precuela. Este es el elfo oscuro. Uh-huh. Y yo estoy leyendo la precuela, fíjate, y no me arrepiento porque está bueno el primer libro. Yo los leí hace años gracias a uno de mis primos de mi grupo de Dungeons and Dragons. Y me agradó bastante. Finalmente, ya empezaron a ver Game of Thrones. Por favor, háganlo. Creo que muchos estaremos fastidiando hasta que lo hagan. Algún día. Y sabes qué, paréntesis. Yo siempre había querido leer un libro de Forgotten Realms, pero eran tantos que no sabía por dónde comenzar o cuál era bueno, decir, va, este voy a agarrar. Hasta ahora que lo recomendaron, hasta se me había olvidado que existían esta serie de libros. Entonces comencé a leer este y me han sorprendido por la calidad. Es muy, muy bueno, muy detallada la historia y la... Y son numerosos estos libros. Sí, es un recachimbo los que hay, sí. Yeah. Ok. Posata, por favor, no deje que Rampage le haga más... ¿Qué? Más felaciones al micrófono en vivo. Postdata 2, The Force is Strong with This Mouse, dice acá. Ok. Así que bueno, muy bien, gracias. También tenemos acá a nuestro amigo Mario Vega. Y Mayo. Nuestro amigo Mayo quiere Mario Vega, dice acá, pero se pone Mayo Vega. En el, ella habla así. Habla así, Mayo. Mayo habla así. Kikos, un saludo a todos. Quiero felicitarlos por sus casi 400 programas. Que ahora quiero pedirles un gran favor. Mi esposa, que se llama Cristina, se ríe de que escucho sus programas, pero dice que es genial, aunque ella no los entienda. Okay. Ella va a cumplir años este 10 de noviembre y me gustaría que le mandaran una felicitación y un... ¡Kimochi! Oh. Ah, sí, no, es el kimochi, se lo tiene que dar ella. Mira, sí. Nosotros la felicitación es con todo gusto, pero ya lo demás, vos sos el encargado. Sí, sí, el 10, o sea, este sábado está cumpliendo años, pues. Así que este sábado póngale este episodio y nosotros en este momento le vamos a decir ¡Felicidades, Cristina! ¡Felicidades, amor! Sí, ¡Felicidades! Que la pase súper bonito. Se le soltó un medio coso ahí el glitón. Sí, sí. Se le había olvidado. Esto del encierro. El encierro lo tiene fregado. Pero, cuidado, la saco. Sí, sí. ¡Felicidades, Cristina! Que pase un lindo día. Eso 19 le sean provechosos. Sí, sí, y acércasele ahí a su amigo, a su esposo Mario, porque él está con una grande gana de hacerla sentir un... ¡Kimochi! Ahí está en el IRC. Ahí está, dice, el kimochi se lo doy yo, dice, está buenísimo. All right, entonces, gracias a Mario por tu mensaje. Esperamos ahí que, pues, en la noche puedas de veras usarse tu kimochi. Y por supuesto, todo esto fue con permiso de nuestro productor ejecutivo. Sin su autorización no podemos dar este tipo de felicitaciones. Claro que no. Gracias a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo por ser productor ejecutivo, como es costumbre en este episodio. Y les recordamos, Mara, ayúdenos, sea usted también productor ejecutivo. Son un montón los que escuchan los comiquicos. Y con unos cuantos que nos estén ayudando semanalmente ahí, logramos costear porque... Está caro, hoy nos llevamos un buen susto el día de hoy. Cuando nos contó aquí don Omar, man, sí. Comenzamos a contar los pennies y los centavitos que teníamos ahí. Piense que está en el sillón. Buenísimo el hecho de que pues un montón de gente esté escuchando los shows y que nos gusta en montón, pero no sabía lo que costaba el ancho de banda. Así que, pues, si nos pueden echar la manita, lo agradeceremos un montonazo. Y también lo que vamos a ver, los que puedan y los que sepan. Estamos viendo si ponemos episodios en BitTorrent. Entonces, si usted ya sabe cómo usar BitTorrent, pues... Cuéntenos. Porque nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Pero si usted ya sabe cómo es ese volado, entonces bajen los episodios ocupando el enlace de BitTorrent en vez del enlace normal. Y eso nos ayudará un poquitín a bajar el ancho de banda. Alright, Mara. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Miguel Díaz Hidalgo. Muchísimas gracias, Brito Man, por estar grabando desde la distancia. Ya saben. Yeah. Gracias también porque nos dejaste libre a la masita de Behavior esta noche. Sí, porque la Sandra Underwood va. Sí, sí. Está un poquito triste porque le cancelaron el show, va. La está consolando. Sí, entonces hay que atenderla. Ajá, está bien. Y también, Sensei, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros tonight. Yo solo lo soy. Está bien. Ahí está. ¿Qué nos queda más que decir? ¿Nada más? Ahí estuvo. Eso es todo. Mara, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Adelita, buena la Adelita. Sí. Canta bonito la Adelita. Buen galillo que tiene. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un rápido... ¡Lucha! Ahí está, en este episodio especial de Versus de los Comic Geekos vamos a tener a Darth Vader. El nuevo príncipe de Disney. El nuevo príncipe de Disney. La princesa Leia estaba como que pauta otra vez. Me voy a meter con estas cabronas. Y tenemos en la otra esquina a Magneto. Y eso no lo hemos hecho antes. No, pero no. Es cortesía de Ivanhoe. No lo recomiendo en el blog. Quiere que, digamos, Darth Vader contra Magneto. Ahora que son de la misma familia. Sí, ya, ya es posible. Yo le voy a Magneto. Yo también. Rapidito. Se va a Magneto. A la distancia. Puta, le jode todo el aparato, el pulmón mecánico que tiene Darth Vader, manteniéndole la vida. Le quita las patitas. Pero espera, las piezas no tienen que ser metálicas. El lightsaber. Si acordate si el metálico, o sea, Anakin robot. Perdió las patas en la lava. Pero quien te dice que el metálico puede ser fibra de carbón. De cerámica. Sí. No, pero el esqueleto de adentro es metálico. No se pudiera mover del peso. No has oído la bulla que hace al caminar si ese volar puro hierro. Si no tiene hierro en la sangre, y ahí vengas y le hace estallar el corazón. Fíjate que a la máscara le da media vuelta y ya no puede. Es metal, la máscara no es metálica. Sé que Vader la fixe con la fuerza. No creo que. Yo creo que sí tiene que ser metálico, si sí, es como eléctrico, electrónico. Por lo menos tiene estos cablecitos para. Uh-huh. Los respiradores que se le veían, se los ensarta para sacarle los mocos. Sí, no, yo creo que sí, yo creo que lo hace así como que fuera una lata de Coca-Cola, así. Ya. Bye bye, Darth Vader. Mucha fuerza puede tener él, pero... Incluso si le tiras rayos de fuerza, pues, no sé si son eléctricos esos rayos, pero si son eléctricos, pues electromagnetismo los puede deflectar. Yeah. No, son de fuerza, no son eléctricos. Son de fuerza. Es la fuerza. Vader lo asfixia, dice ahí en el IRC. Más por nada, pero un duelo de ellos sería como más de mover cosas que están alrededor y hacer proyectiles de cosas que tengan ahí sueltitas. Sí, pero tú estás asumiendo de que Darth Vader no está hecho de metal. No, yo estoy seguro que no está hecho de metal. Yo estoy seguro que sí. Es para ponerle más emoción, que si es metálico ya. No te acordás. Cuando pasamos en cámara lenta el retorno del Jedi en tu VH, porque vimos que cuando el emperador ataca a Vader, se le ve el esqueleto y se le ven los pernos de las articulaciones. No pueden ser de composite. No, esos pernos se veían bien metálicos. De papel maché. Sí. Es otro universo, puede que sea otro metal. Eduardo Brubaker dice ahí que sí son las piezas robóticas son metálicas. No es otro universo. Segunda galaxia muy lejana. Sí, pero metal. Puede ser aluminio, va, y ya no le afecta el magnetismo, va. Pero entonces, ¿cómo conduce electricidad? Si no tiene nada. Oye, otra cosa. Que le destrabe un cable que le controle el respirador y ya. Va. Usted gana Magneto 3-2. Pues creo que Sensei también va. ¿Sensei? ¿Quién va? Yo con nadie. ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¿Por qué? Sensei? Ay, Darth Vader. Que no es tu chivo. No, porque cabal, como dice, es una tal otra galaxia muy, muy lejana. Entonces, ¿por qué no decís pues que es de Kryptonita? Darth Vader. Bueno, entonces. Sí, Darth Vader gana. Ah, pues 3 contra 2. Sigue ganando. Buah, Magneto. Buah. Gracias, Manuel. Nos vemos la próxima semana. Salud.